Continuamos en Conexiones y damos inicio a un espacio de especial importancia para nuestra comunidad. Presentamos el bloque Hablemos de Prevención de Incendios Forestales en la radio, una instancia informativa orientada a fortalecer la conciencia preventiva y el cuidado de nuestros ecosistemas. Este bloque cuenta con el auspicio de Previfor.cl, plataforma dedicada a la prevención y educación en materia de incendios forestales. Para abordar este tema, nos acompañan como panelistas Jorge Araya, Esteban Paredes y Fernando Rein, a quienes agradecemos su participación y disposición para compartir sus conocimientos y experiencias. Los invitamos a permanecer en sintonía y ser parte de este diálogo enfocado en la prevención y la responsabilidad colectiva. Horas con 35 minutos, estamos ya en vivo acá en la radio, tenemos ya nuestros invitados, nuestros panelistas que van a estar todos los miércoles conversando sobre prevención de incendios forestales. Jorge Araya, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro espacio del día de hoy. Hola Álvaro, buenas noches, gusto saludarte. También para nosotros, y que también está con nosotros es Esteban Paredes, que también es nuestro panelista estable durante los miércoles. Esteban, bienvenido a este bloque, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Todo bien por acá? Todo bien por acá también. Gracias por la bienvenida. Felices de poderlos tener acá en la radio y por supuesto conversar esta temática que es bastante importante, que sabemos que ha evolucionado durante este último tiempo. Los incendios forestales en Chile no se comportan como lo hacían hace 20 años atrás. Vamos a conversar de esto y otras temáticas. Bueno, partamos desde ya, chicos. Ustedes ya tienen el hilo de este programa, así que, por supuesto, bienvenido a quien quiera empezar, Jorge, Esteban, para comenzar con esta conversación. ¿Empieza tú, Esteban? Ningún problema. Es un poco la lógica de lo que va a suceder en esta conversación. Tiene que ver con tres caminos importantes, pero primero mencionarles que tiene que ver con una dinámica que trae este programa generalmente acerca, se analiza un poco la contingencia de los últimos eventos que han ocurrido en términos de desastres, entendiendo que la magnitud de los incendios forestales hoy ya han traído víctimas y daños bastante grandes a nuestra sociedad. Y por lo mismo vamos a hablar primero de la contingencia, de lo que ocurrió en la zona sur de nuestro país, la región del Biobío y el Ñuble. Y luego la conversación, un poco para que entiendan los auditores, va a pasar por el tema de un poco de análisis, de comparaciones y un poco de la dinámica de cómo se están presentando hoy los eventos. Y en una discusión que es totalmente abierta, hay un canal de WhatsApp también, entiendo Álvaro, para que la gente se pueda comunicar. Estamos transmitiendo a través de Space de X, o ex Twitter, ¿cierto? Y sí. Genial, pues si más gente puede sumarse o tiene algo que comentar al respecto, es súper importante la experiencia de las personas al respecto de los incendios forestales para que todos los días todos aprendamos un poco más y este tema deje de ser una desgracia y se convierta en temas que hemos trabajado la prevención adecuadamente. Espero que esto no sea el 2070 y que sea lo antes posible. Sí, por supuesto. Así que sí. Abramos desde ya el canal de comunicaciones con la radio, www.laradio.cl. Hay un abajito, está también el formulario de contacto si usted nos quiere enviar algo en la página. O también el WhatsApp, vamos a abrirlo desde ya, el WhatsApp +569 77 03 7176. Vuelvo a repetir el WhatsApp, +569 77 03 7176, recibiendo mensajes hasta ahora de la tarde para que usted nos pueda comentar, enviarnos quizá un audio para poderlo sacar al aire y por supuesto estar respondiendo todas las consultas del día de hoy. Bueno, los incendios forestales, justamente lo estábamos conversando, partió así el tema justamente con los grandes incendios que hemos tenido. Estaba este último año, 2026. Lo comenzamos con bastante fuerza con los incendios en el sur de nuestro país. ¿Cuántas hectáreas van ya, Esteban? Disculpa, y sí, te digo enseguida. La información que tengo yo de la superficie afectada en la región del Ñuble, Biobío y la Araucanía son 64.000 hectáreas afectadas. Ya. Pero hay otro tema importante acá que tiene que ver con las viviendas, que tiene que ver cómo el tema forestal pasó a ser interfaz y la interfaz ya pasaron a ser incendios estructurales. Tenemos cerca de 2.000 casas afectadas, viviendas afectadas. Entonces son números que no son menores, entendiendo que en el incendio del 2024 de Valparaíso anduvimos con cifras mucho mayores y el 2023, que también fue la región del Biobío, también tuvimos varias viviendas afectadas. Entonces esto se está repitiendo para que tú tengas una noción. 2017, 2021, 2022, 2023, saltamos al 2024, Quilpué, 2020, Quilpué, Viña y Alemana. Claro. 2006, volvemos a la región del Biobío y el Ñuble. Entonces, como que ya, amigos, te están diciendo esto, lo tienes en la cara. ¿Qué hacemos? Pues la pregunta es, y aquí imparte un poco el tema de, ¿seguimos demonizando a la vegetación? ¿Seguimos trabajando, seguimos culpando a los gobiernos de turno? La pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por territorio? ¿Qué entendemos nosotros por vulnerabilidades y también por resiliencias? Entendiendo que vulnerabilidad es de qué manera yo estoy expuesto a una situación de riesgo y tengo capacidades para enfrentarla. La resiliencia, ¿cuántas capacidades tenemos para hacerlo? Creo que ahí es donde está el debe, en cuanto a sistemas, en cuanto a cómo planificamos nosotros el territorio, en cuanto, por ejemplo, la capacidad de respuesta, porque siempre se habla del durante, que los helicópteros, que los aviones, que la cantidad de bomberos, o que no sé, que en general lo que la gente ha tenido que autorresponder. Ahí hay temas muy importantes que abordar y que hoy se están haciendo cosas y que a lo mejor son más invisibles porque no tienen tanto canal de difusión, como las brigadas, por ejemplo, de respuesta, que son de los mismos ciudadanos, de las mismas personas, los CERT u otros equipos de prevención de CONAF que están trabajando en territorio también. Entonces sería bueno empezar por ese tipo de términos, o sea, de temas. Con Jorge, por ejemplo, hay siempre una discusión entre nosotros que tiene que ver, ¿es el monocultivo el único responsable de estos temas? Es que las forestales están muy cerca de las propiedades, pero resulta que sí hay cortafuegos, pero los cortafuegos se los toman las personas o normalmente no se hacen trabajo de cortafuegos como debería. Ahí creo que hay temas que a lo mejor Jorge puede aportar también, porque hemos tenido estas discusiones nosotros de forma personal, donde jugamos un poco al abogado del diablo, así, pero ¿por qué me dices eso? En el fondo, por ejemplo, la continuidad horizontal para mí es un tema. La continuidad horizontal de la vegetación, ¿resulta realmente un factor concluyente acerca de? Yo creo que no, pero Jorge, no sé, ahí yo te dejo abierto un poco la consulta. ¿Es realmente el monocultivo y las forestales cerca de las viviendas lo que causó la tragedia? Vamos a tomar la pelotita caliente. Oye, lo primero, con respecto a la situación actual, en la que la CONAF está revisando los datos. A la fecha llevamos más de 3.189 incendios con 65.000 hectáreas consumidas, 65.434. Decir ese número es bastante difícil de poder de poder imaginársela cuando la mayoría de la gente no tiene por qué saber cómo dimensionar. Y para tener una referencia, solo la comuna de Valparaíso cuenta con 40.000 hectáreas, 40.160 hectáreas para ser exacto. Y en los incendios principales de Biobío y el Ñuble, según la página de la CONAF, ya van, o en los 7 incendios que actualmente están activos, que son incendios de magnitud, ya se han consumido más de 36.000, casi 37.000 hectáreas. O sea, seguimos la superficie de la comuna completa. La comuna de Valparaíso, me refiero, haciendo alusión a un área un poco más aterrizada para nosotros. Ahora, con respecto a lo que planteas tú, Esteban, yo sé que no, en realidad no es un planteamiento, sino que es como tratar de buscar el culpable o tratar de buscar el demonio detrás del fuego. Y el discurso ha ido un poco variando a través del tiempo y a través de los resultados de muchos, incluso de las investigaciones que han ocurrido en el último tiempo con respecto a las personas que están detrás de los incendios, cuáles son los incentivos para hacer incendios. Recuerden ustedes que durante el 2022, 2023 era súper fuerte la teoría de que eran las constructoras, las inmobiliarias, las principales interesadas en generar incendios. Se creía esta mala idea de que el incendio afectado por el fuego es mucho más fácil con el tema de los permisos, la limpieza del terreno, etcétera, etcétera. Y cuando uno va a los números, efectivamente, las inmobiliarias desarrollan un tema con la tierra, pero hoy día en la zona centro, yo diría, Valparaíso, o donde están las grandes ciudades, las empresas que más tienen que ver con el mundo de las plantaciones y las recuperaciones de los espacios verdes tienen que ver con las inmobiliarias que tienen la obligación, cada vez que intervienen un sector, a través de los planes de manejo de obra civil, que son los instrumentos que rigen la normativa, tienen la obligación de plantar, y hoy día está muy en boga no plantar cualquier cosa, sino que plantar bosque nativo. Así es que, en la medida que ha ido pasando el tiempo, el culpable ha ido mutando, y hoy día, claramente, al estar en una zona netamente de producción maderera, como es Biobío y el Ñuble, se empieza a desconfiar ya de las forestales, con respecto al monocultivo, etc. Conversábamos unos días atrás con Esteban de que, desde el punto de vista del incendio forestal, el combustible forestal no discrimina si es que es bosque nativo o si es que es pino. Da lo mismo, en realidad, si es que el pino tiene más resina o menos resina, igual que el eucalipto. Cuando los incendios están desatados y en la magnitud que se han presentado en este último tiempo, el combustible forestal es lo que tiene por delante. Incluso alguien dijo alguna vez, todas esas casas, todas esas construcciones, todo lo que encuentre un incendio dentro del medio rural, independiente de que si sea natural o no, pasa a ser combustible forestal. Ahí no se discrimina mucho en relación a la especie, o si es que tiene que ver con la continuidad de los paños, etc. De hecho conversábamos día atrás con respecto a que las plantaciones comerciales como el pino, el eucalipto, efectivamente eran más propensas. Yo te diría que el negocio de las forestales en general no es que se te quede la planta, no es que se te quede el bosque, y mucho menos de que el incendio pase a sectores de vivienda, sectores de urbanos. Yo creo que sería el peor negocio que podrían estar haciendo. Todavía hay muchas personas que creen que las plantaciones tienen seguros comprometidos, y la verdad es que los seguros hace mucho tiempo que no, yo creo que nunca pagaron, nunca fueron rédito para la empresa tener un bosque, después quemarlo para poder cobrar un seguro, porque claramente el proceso es muy alto. Entonces, en estricto rigor, yo diría que más que el tipo de vegetación, es la composición de la vegetación. Y a mí hay un tema, te tengo un dato, que esto lo levantó Diego Millán, que es un técnico geomático, ingeniero geomansor, y José Alcaíno, que es un geógrafo. Hicieron una gráfica sobre el incendio forestal de las Trinitarias puntualmente, y dentro de la superficie quemada que se provocó en el incendio, en proceso desde el 17 de enero al 22 de enero, en las comunas de Tomé, Penco, Concepción y Hualqui, los resultados que se obtenieron a partir de imágenes satelitales y la cobertura de suelos puntualmente, imagínate que de la total afectado son 17.654 hectáreas, ¿ya? Y de esas, praderas y matorrales representan 2.320 hectáreas, áreas urbanas 160 y otros 140. Bosque, y aquí viene un número importante, son 15.000 hectáreas, 15.031 hectáreas. Entonces, la superficie de bosque afectada entre bosque nativo y plantaciones de mixto, por ejemplo, bosque nativo son 895 hectáreas, perdón, y plantación mixta son 14.136 hectáreas. Pero la afectación, espera, o sea, aquí llevémoslo al tema que precisamente lo mencioné. La octava y la séptima, Biobío y Ñuble son zonas madereras por excelencia. Es donde se ha desarrollado la industria forestal. Sería difícil no tener paños de bosque comercial afectado. O sea, es como hablaras de mosca de la fruta y la mosca de la fruta no la fuera a encontrar en sectores donde no tienes árboles frutales, ¿te fijáis? Entonces, obviamente, los paños continuos, el monocultivo, como a ti te gusta decirlo, en realidad para mí son bosques comerciales, y gracias a esos bosques comerciales, de cierta forma, nosotros podemos mantener el bosque nativo, dado que toda la necesidad de madera viene del pino y el eucalipto, y no estamos como antiguamente sacando olivillo, ciprés, etcétera. Y tenemos una producción maderera que puede suplir o que puede cubrir la necesidad del mercado nacional. Entonces, ejemplo, no tiene barrera, porque la pregunta es, claro, yo entiendo que imposible no tocar el área forestal en un incendio en la zona del Biobío, lo entiendo perfecto. La pregunta es esa continuidad horizontal de ese bosque, o esa continuidad que hay, esa faja que, o aquellos sectores de amortiguación, hoy no están determinados. Entonces, entiendo que están determinados por ley, pero no son suficientes para separar la ciudad del bosque. Yo entiendo que hay uno está primero y el otro después, o crecen juntos, y son también las fuentes de ingreso de las regiones en su mayor parte. La pregunta ahí que yo me hago desde forma personal, ¿qué más falta? Así como están los manglares, los maremotos, ¿cierto? Están los manglares para detener los tsunamis o bajar la intensidad de esos trenes de ola que se han ocupado en algunas partes. Aquí no tenemos, por ejemplo, otro tipo de vegetación. Se habla de las nalcas, pero también hay un tema ecológico, cómo esa, que no, si bien la planta no es nativa, cómo puede afectar la ecología de esa zona. ¿Hay acciones que hoy se pueden tomar al respecto como para pensar netamente en vegetación, estoy hablando ahora, en continuidad o distribución en el territorio, digamos? Mira, ahí hay varias estrategias en realidad. Ahora tienes que pensar de que estos macro sectores es bastante difícil poder tomarlo en su totalidad, considerando de que estas superficies forestales no solamente son propiedad de una empresa en particular. Los bosques comerciales hoy día no es que una empresa tenga 20.000 hectáreas o 50.000 hectáreas continuas en el territorio. Entre medio hay pequeños propietarios, propietarios medianos, etcétera. Tiene un variopinto de situaciones. ¿Te fijáis? Hoy día, mira, hay una cuestión bien particular. Efectivamente, yo creo que hoy día, como que la única herramienta que tenemos en la cabeza, así como sociedad, que impide el paso del fuego, son los famosos cortafuegos, o las líneas de control, o como les quieran llamar. En el último tiempo, nosotros estábamos acostumbrados antiguamente a tener estos cortafuegos que eran perimetrales a los campos, costados de las rutas, que eran verdaderos caminos, que eran raspados de suelo mineral. Y mira cómo ha ido variando un poco también la normativa. Hoy día se denominan fajas corta combustible libre de vegetación, donde tú puedes eliminar todo el combustible aéreo, puedes sacar literalmente el bosque en la faja libre de vegetación, puedes reducir de una forma importante la cantidad de vegetación en las fajas corta combustible, que son estos las nuevas herramientas que definen las normas de incendios forestales. Pero mira, no puedes intervenir el suelo, tienes que dejar cobertura herbácea. Con eso, hoy día el cortafuego como tal no está cumpliendo, según mi punto de vista, al 100%, sobre todo considerando de que necesitas pensando en sectores aledaños. Bueno, estamos conversando con Jorge Araya Yasme y también con Esteban Paredes. Estamos conversando justamente sobre prevención de incendios forestales. Chicos, ha llegado correo a esta hora de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir a info@elaradio.cl, info@elaradio.cl. Les cuento. Dice, estimados, les escribo desde la región del Biobío. Mi nombre es Luis Contreras y soy auditor del programa. Me gustaría saber cuáles son las causas más comunes de los incendios forestales y qué acciones ayudan a evitarlos. Saludos cordiales, Luis Contreras desde la región del Biobío. Dale, Jorge, mira, yo te puedo hablar desde la parte como de lo que me ha tocado ver a mí, menos experiencia y los datos que hay. Fíjate que la mayoría, siempre tenemos las estadísticas de CONAF que nos dicen, ¿cierto?, 9 de cada 10 incendios o un 97 punto y tanto por ciento de los incendios en Chile son causados por el hombre. Pero ahí hay que hacer un doble clic, que normalmente tiene que ver con que si hay una intencionalidad o hay una negligencia. Ya, y ahí es re importante dejarlo súper claro, porque hay muchos, la mayoría de los incendios que están ocurriendo hoy tiene que ver con malas maniobras o procedimientos actuales en terreno. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ocupo una devastadora, una galleta que le llaman normalmente, una herramienta que arroja una chispa que produce o que expande o que propaga un incendio forestal en un pastizal. Está otro, el tema de la cocina que mencionaron, que hay mucha gente que cocina leña. De hecho, parte grande de la estadística es que en sectores rurales hoy se sigue consumiendo un combustible que es quemar leña. Entonces, también por ahí pasan muchos temas de negligencia en el actuar. Entonces la prevención en el hogar pasa a ser fundamental, y ahí están un poco las redes de prevención de incendios, tanto de los temas locales, de que aprendamos a saber, por ejemplo, si estamos con alertas vigentes que hay ola de calor o que tenemos, no sé, temperaturas elevadas, tenemos que extremar nuestras acciones en el uso de herramientas en un sector, por ejemplo, con pastizales, no ocuparlas. El tendido eléctrico también es una de las razones que ha causado ciertos incendios forestales. Entonces, no creamos que en todos lados siempre hay pirómanos haciendo incendio. Con esto no estoy defendiendo absolutamente nada, sino que, en el fondo, como para dejar bien claro de que la mayoría de los incendios tienen que ver con temas de negligencias, ¿ya? Intencionalidades, porque no se pueden probar casi siempre, pero el caso del 2024 quedó clarísimo de que había sido intencional. Entonces, y intencional porque también hay una doble lectura y que un poco la discusión que también se está dando y que no la hemos abordado al respecto. Claro. ¿Por qué se están haciendo incendios? ¿Cuál es la razón? Porque hay gente de cierto organismo de respuesta a emergencia que quieren ganar más plata o quieren entretenerse porque están aburridos. Hay temas ahí de salud mental que también están afectando fuertemente a nuestro país y que hablan un poco de nuestra idiosincrasia. Ha estado muy en boga este último rato, Esteban, el tema de lo que hablan las redes sociales, y justamente han salido antecedentes de que justamente uno de los sectores quemados en el Ñuble es un sector donde justamente se quiere instalar una minera. Lo que pasa es que también tú puedes juntar muchas cosas. Yo, mira, un ejercicio que recomiendo siempre, si tú te acuerdas mucho de un incendio, trata de irte, mira, hay una aplicación o hay una página en internet que es Google Earth. Sí. Con Google Earth tú puedes ver las fechas. Entonces podría decir, mira, yo me acuerdo de este incendio porque estuvo cerca de la casa de mi tía, ponte todo el año 2022, y empieza a ver, por ejemplo, la cantidad, cómo ese sector se ha ido poblando con el tiempo. Y que se pueble con el tiempo masivamente, como el caso de las tomas, como el caso de un montón de temas al respecto, habla de la segregación social, de incluso de necesidades que hoy tiene el país que no son abordadas, como el ejemplo del déficit atencional. O sea, déficit habitacional. Hablando de déficit habitacional, ¿qué estaba hablando? Me pedí una disociación. Pero efectivamente, hay, de hecho, están haciendo comentarios acá en X que tiene que ver con el tema de la prevención. ¿De qué manera estamos abordando la prevención efectivamente? Porque no hoy como que ya el territorio crece, hay necesidades que no se están cumpliendo, pero se siguen quemando las casas y eso no puede ocurrir. Y ahí en mitigación hay varias cosas, hay sistemas de supresión, hay trabajo en la vegetación, hay normas constructivas, incluso hoy la ley de incendios plantea un tema de cómo se debe construir, pero cuando tenés segregación, cuando tenés vulnerabilidades altas, segregación social estoy hablando, es complicado, porque el incendio forestal no es solo fuego, habla de realidades de territorios. Entonces, cosas que no se pueden abordar a nivel de Estado, no estoy hablando de gobierno, estoy a nivel de Estado, que no están miradas para adelante, ¿cachai? Entonces, si va a poner una minera, no lo sé, que por ejemplo, tierras raras, de acuerdo a lo que quieran decir, pero hoy tienes que hacer ejercicios, tienes que cruzar capas, tienes que medir varias cosas, no solo la contingencia, no solo el titular del diario, investiga un poco más porque hay varios relacionamientos, no es solo fuego quemando casas, esa es la consecuencia final. Sí, claro. Bueno, estamos también conversarle a la gente que aparte de estar en www.elaradio.cl, también estamos a través del el Twitter de Conversemos sobre Incendios Forestales. Hablemos de incendios. El Twitter es Hablemos de IF en ex Twitter. Sí. Estamos transmitiendo también en vivo para que también la gente también se pueda unir a esa transmisión. Estamos conversando hasta ahora de la noche junto a Jorge Araya y Esteban Paredes, quienes nos están acompañando durante esta jornada y conversando también de prevención de incendios forestales. Vamos a hacer un pequeño alto, es hora de hacer una pausa y ya vamos a regresar con más, junto a Esteban, junto a Jorge, acá en la radio. Vamos y volvemos. Conexiones, junto a Álvaro Donoso. Volvemos a este segundo bloque acá en Conexiones. Estamos conversando sobre prevención de incendios forestales. Ya estamos de vuelta ya junto a Jorge y está también Esteban, quienes están acompañando como panelistas de este bloque, por supuesto, conversando sobre prevención de incendios forestales. Bueno, quedó pendiente, Jorge y Esteban, el correo que nos había escrito Luis Contreras desde Biobío, dice: le escribo desde la región del Biobío, mi nombre es Luis Contreras, soy auditor del programa. Me gustaría saber cuáles son las causas más comunes de los incendios forestales y qué acciones ayudan a evitarlos. Bueno, desde la parte técnica, en realidad, las causas generales, en realidad, son cuatro y están súper bien clasificadas. Tenemos las accidentales, que normalmente están relacionadas o últimamente han estado relacionadas con accidentes eléctricos, las mismas actividades de extinción de incendios forestales, estructurales. Son todos estos incendios que, de una u otra forma, lo que mencionaba Esteban delante, el trabajo de la herramienta eléctrica, que no hay una mala intención de generar un incendio, pero a raíz de esto son generados. La segunda causa general claramente son los incendios intencionales, y aquí hay un dolo, como vandalismo, los incendiarios. A mí no me gusta ocupar el término pirómano, en realidad. Creo que estos tipos son incendiarios porque se enferman. Los incendios naturales, que son los bastante raros, que normalmente tienen que ver con tormentas eléctricas. En Chile, si bien es cierto, en los últimos años hemos visto, de hecho, hace un par de días aquí en la quinta región, en la zona central, tuvimos una tormenta eléctrica bastante potente, habiendo afectado, creo que en Santiago, en alguna comuna, se quemó una palmera, creo. No, y en Viña del Mar también, cercano al Palacio Vergara, se quemó una de las palmeras. En Quilpué también cayó un rayo sobre una palmera, también se quemó. Así que sí sucedió el fenómeno durante esta última semana. Imagínate, eso es para estadística de la CONAF, ya no van a ser 99,9% de incendios relacionados al hombre, claro. A lo mejor va a ser un poquito menos. Y que tiene que ver con los que son investigados, Jorge, también, ojo con eso. Sí, pero tienes que considerar, Esteban, que hoy día la política de la CONAF, desde hace un par de años, han estado dando muy duro al tema de la investigación de incendios forestales. Considera tú que desde hace, te diría, hace 4 años atrás, CONAF generó un convenio con el Departamento Forestal de Estados Unidos y ya se han realizado, de lo que yo recuerdo, al menos tres seminarios bien intensivos de una semana completa de investigación, y había instrucciones desde la dirección ejecutiva de CONAF, donde tienen que, ojalá, llegar en algún minuto al 100% de la atención de investigados. Y por último, como causas generales también están las desconocidas, que efectivamente ya eso debe ser como el 0,000 y algo por ciento de los incendios forestales, que nunca nadie, a lo mejor por lo mismo que dice Esteban, no fueron investigados y no se pudieron determinar las causas. Ahora sí, hay un número importante ahí, por ejemplo, del 2023 al 2024, se investigaron 839 incendios, y de esos 64% tuvo una causa por una negligencia. Entonces, el mayor caso, como dice que lo que está mencionando Jorge, efectivamente, son de causas negligentes, y un 28 intencionales. Entonces, en la estadística, los números se los llevan entre negligencias e intención. Yo les tengo una pregunta con respecto justamente a este tema, y es que a una persona que como por ejemplo la persona que fue arrestada ahora a último tiempo en Ñuble, que fue por esta cocina, mal prendía, tenía mal funcionamiento, pueden ser muchas cosas, pero en realidad no hay un dolo de querer hacer un incendio. ¿Se debería juzgar de la misma forma que se juzga un incendiario? Si me lo preguntáis a mí, no. Mira, y de hecho, esto es algo que empezamos a ver hace muy poquito, que tiene que ver precisamente con la persecución penal de la generación de incendios. Claro. Yo creo que nunca, lamentablemente recién ahora, después del desastre de febrero del 2024 en la quinta región, por primera vez en la historia vemos cómo ha habido una persecución por parte de la Fiscalía. Ha sido un trabajo gigantesco de parte de la Fiscalía, pero también de las policías. Entonces, claramente deben haber un montón de atenuantes. Yo no soy experto en la parte legal, ni mucho menos, pero claramente el dolo no puede ser castigado de la misma manera que de la negligencia. Claro, hay definiciones ahí que son importantes un poco, Álvaro, para aclarar. No es lo mismo accidental que negligente, ya, porque accidental, por ejemplo, una chispa en una maquinaria, que independiente que era razonable o previsible, y tú actuaste con el cuidado normal operando la máquina, pero no es lo mismo que negligente, que teniendo todas las condiciones, la conducta fue peligrosa, ¿cachai? Sí. Sí, claro. Ahí está la diferencia. Entonces también es importante marcar la diferencia entre accidental y negligente, que no son lo mismo. Claro, y además el contexto, o sea, imagínate, a ver, en la zona donde ocurre este incendio, el consumo de leña en las zonas rurales es parte de la forma de vida que tienen las personas en el sector. Entonces, uno no puede entrar a demonizar el uso de este tipo de artefactos, que a lo mejor para nosotros puede ser incluso hasta como un poquito primitivo. Hoy día en Chile el consumo de leña sigue siendo súper importante en las zonas rurales. Es parte de... Sí, claro. Bueno, formas también de poder vivir, tal como tú lo decías. No solamente quizás para calefaccionar, sino también para poder cocinar. De hecho, el fogón que fue causante del incendio era un fogón de cocina. Sí. ¿Te fijas? Entonces, no, claramente no se podría o no se debería juzgar o condenar de la misma forma. ¿Te fijas? Claro. Ahora, pasando como a la segunda parte de la consulta que hacía Luis, aquí hay algunos temas que en realidad uno, en la parte de prevención, uno podría ponerse a enumerar, sacar libros o meterse ahí a cualquier página de gestión de emergencia y empezar a enumerar cosas. Pero en lo particular creo yo de que hoy día hay dos o tres puntos que se han ido perdiendo. Mira, se han ido perdiendo, y esto lo hablo no tanto en el contexto de la... del bio y nuble, sino que más bien en el contexto de la quinta región, que tiene que ver, por un lado, la economía rural. Acá en Valparaíso, hoy día no tenemos silvopastoreo, no hay la zona de Valparaíso, Viña, somos comunas de servicio y no de producción. Entonces, imagínate, en el mundo de la prevención, yo creo que habríamos mucho, que seríamos muy felices de ver ejércitos de chivos encaramados en los cerros de las Siete Hermanas, la Hacienda Las Palmas, estos sectores que son aledaños a las grandes urbes, donde con este tipo de trabajo podríamos tener una reducción de combustible importante, ¿te fijáis? Y por otro lado, que también ha sido parte de la polémica en el último tiempo, tiene que ver con el uso, haber dejado de utilizar el fuego técnico, el fuego prescrito para el manejo de los combustibles. El incendio Trinitaria, o a raíz del incendio Trinitaria, apareció toda esta polémica desde que la CORMA había solicitado o había dado a entender de que había un polvorín ciernes y que era necesario poder gestionarlo con fuego técnico, que no es lo mismo que una llama controlada, ojo. Son términos similares, pero la verdad es que son totalmente diferentes. Pero donde se negaron los permisos por un tema de evaluación de impacto ambiental con respecto a la emisión de gases principalmente. Y hoy día sabemos que en una quema prescrita, que son quemas controladas, que son fuegos técnicos, la emisión de gases es mucho menor que los que finalmente se producen cuando queda el desastre que ya estamos viviendo. Sí, bueno, estamos conversando sobre prevención de incendios forestales. Está con nosotros como panelista Jorge Araya, también estábamos junto a Esteban Paredes, conversando justamente sobre incendios forestales. Recuerde que usted, si tiene alguna duda, quiere ser parte de este programa, lo puede hacer en info@laradio.cl, nos escribe un correo, info@laradio.cl. También estamos a través de la cuenta en X, para que también nos pueda escuchar durante esta jornada. Estamos en la cuenta de Hablemos de Incendios Forestales, para que usted también Hablemos pueda escuchar. Hablemos de IF, sí. Así se llama. Hablemos de IF en X o ex Twitter. Ahí tenemos Contrafuego, Fernando, que también está conectado, están escuchando atentamente. Así que sería bueno también hablar un poco de las lecciones aprendidas, por ejemplo, el 2024, o sea, perdón, después del 2017, quiero decir. Después de los incendios del 2017 en el sur de Chile, lo que se aprendió fue, o lo que CONAF, digamos, implementó, fue el tema de golpe único, donde se despachan la máxima cantidad de recursos al inicio de un incendio forestal, y eso ha funcionado bastante bien. Sí, claro. A mi modo de entender, hay cosas buenas dentro de las experiencias o las lecciones aprendidas. ¿Ya? ¿Qué falta? Falta el combate nocturno, faltan varias cosas más entre medio, pero ya hemos ido avanzando bastante, al menos en el tema de respuesta. Creo que donde hay mayor deficiencia o hay un poco como, si tú me preguntas a mí qué es lo que falta ahora, falta un sistema, valga la redundancia, sistemático, ya que en el fondo se junte, que todos hablemos el mismo idioma, trabajemos con los mismos mapas y que tengamos la misma capacidad y que todos los organismos de respuesta hablemos el mismo idioma en un sistema integrado. Oye, o sea, en Estados Unidos... un real sistema de comando en cierto. A eso voy, pero el sistema de comando en cierto más como, o funciona más como, claro, es como el lenguaje, pero, o los códigos que va a utilizar, pero yo lo veo más como multisistémico, en el fondo donde cada organismo de respuesta trabaje metido en este, como quiero llamarlo, en este sistema que puede ser desde un software hasta comunicaciones, lo que sea, pero estemos todos integrados. Creo que eso es una gran demanda que va a existir en los próximos 10 años, donde hoy el AUCO tiene algo muy importante establecido con diferentes organismos, pero que también hay un capital que es diferente económico, o más recursos, pero creo que a nivel, como podemos decirlo, de respuestas de emergencias a nivel Estado, creo que eso es lo que falta, algo que sea sistemático y que sea un sistema realmente donde trabajemos todos juntos, tanto en lo jurídico, en lo técnico y la coordinación de respuestas. Oye, y Esteban, y con respecto justamente a ese mismo tema, ¿tú qué crees que hace falta para que las autoridades ya empiecen a conversar con los organismos de emergencia y empiecen a hablar el mismo idioma? Creo que se han establecido muchos convenios, ¿eh? En lo principal creo que hay bastantes avances. De hecho, hoy por hoy, después de el año, en diciembre del año pasado, diciembre, se estableció un protocolo de trabajo conjunto con CONAF, que fue un poco la experiencia que se levantó después del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Alemana del 2024, del 2 de febrero, 2 y 3 de febrero. Entonces, ahí eso existe. Lo que creo que hoy no está funcionando es efectivamente aplicar bien el sistema, como mencionan ahí, de comando incidente. Y ahí hay varios trabajos que hacer. Y creo que nosotros, el gran error como sociedad, es asignarle la responsabilidad total al Estado, o entendiendo que el Estado somos todos, que no es solamente un gobierno de turno, sino que una mirada a largo plazo. Ahí no hay mirada a largo plazo. Ya de hecho Esteban ha hecho bastantes comentarios al respecto, efectivamente por X, y que efectivamente la legislación tendría que apoyar acciones reales de prevención. Ahí yo creo que también un poco la caridad empieza por casa, estoy de acuerdo con Esteban, pero creo que faltan muchas cosas a nivel como más desde la puerta de tu casa para adentro. Si yo te hago, por ejemplo, sabemos que viene un terremoto, tenías un kit de emergencia en tu casa, ya estáis preparado con eso. Oye, tú como bombero tenías un extintor en la casa, yo como bombero no tengo un extintor en la casa, pero sí tengo más o menos mis temas de emergencia, mi radio a pila, mi linternita, mi mochila, ese tipo de cosas. Aquí en los incendios forestales también es re importante. Por ejemplo, tú sabes cuáles son las vías de evacuación de donde tú estás, sabes cuál es un lugar seguro ante un incendio forestal, y ahí viene el trabajo en el colegio, por ejemplo. A los niños saben identificar un riesgo, saben reconocer cuando un incendio forestal podría llegar a tu casa. Salimos cuando el humo lo tenemos encima o salimos antes. No quiero dejar mi casa, no quiero dejar mis animales, se entiende perfecto. Entonces ahí hay un trabajo que se está realizando, pero yo creo que todavía sigue siendo limitado, ¿ya? El jefe de los incendios forestales es CONAF. Ellos son los dueños y responsables de todas las acciones que se realizan, pero sí creo que tenemos varias cosas como pendientes, un poco para hacer este sistema unificado y que la gente también entienda qué es lo que está ocurriendo, porque hoy CONAF trabaja con los mapas, con la prognosis, entiende cuándo va dónde va la propagación de ese incendio, más bomberos también lo entiende y sabe dónde tiene que trabajar, etcétera. Hoy se trabaja mucho más ordenado que antes, pero hay un gran problema ahí, que la gente no lo está sabiendo. Entonces yo, por ejemplo, cuando miraba los incendios de Palisades en California, veía un helicóptero tomado desde arriba, ¿cierto? Y tenía una capa de un mapa así puesto encima, entonces para entender qué calles estaba filmando la cámara en ese momento del helicóptero. Entonces tú ponías a entender que estaba en tu población y qué zonas estaban saturadas de tráfico. Ese tipo de cosas hoy son como para mí el futuro, pero te habla también de la importancia de entender tu territorio, porque eso no está ocurriendo desde la puerta de la casa para adentro, estoy hablando, hasta la puerta de la casa para afuera. Son temas que hoy culpamos a muchos, pero también tiene que ver con la hazte cargo. La prevención tiene que ver con una frase que es hazte cargo, ¿ya? Sí. Y ahí tenemos que ser responsables también de que parte por casa, enseñar a nuestros niños cómo nos comunicamos. Oye, si la abuelita se perdió, ¿cómo la vamos a encontrar? O sea, los hijos cuando van a una fiesta masiva, ahí que nos vamos a juntar en el Estadio Nacional, voy a hacer un comentario para ser capitalista, en el fondo nos juntamos en el Pilucho, nuevamente, que es un monumento que está fuera del Estadio Nacional. Ese tipo de cosas son importantes de manejar de parte de nosotros también. Eso es mi comentario, disculpa el que me haya alargado tanto. No, súper bien. Bueno, y también yo creo que es importante también agregar a la malla curricular docente temáticas que se conversen, tanto en el preescolar, en el escolar, también en la educación media. Quizás también saber identificar los riesgos tal como lo decían, y quizás también mirar también un poquito más para el lado, mirar hacia el prójimo y también, por ejemplo, saber de primer auxilio. Es súper necesario, por ejemplo, y está súper recontra comprobado que la gente que sabe hacer RCP puede salvar vidas. Y ya sabemos que, por ejemplo, ya en Chile tenemos una ley que agrega el tema de los DEA, los espacios donde existen gran cantidad de multitudes. Yo creo que debería existir algo muy parecido con los incendios forestales. Deberíamos agregar educación tanto en la preescolar como en la escolar. Totalmente de acuerdo. Existe, pero existe también limitada. Sí, existe, por si acaso. Totalmente de acuerdo. Oye, pero ahí también hay una cosa cultural. Mira, nosotros acá en Chile nos jactamos de tener una cultura sísmica y en los últimos años una cultura ante tsunami. Somos destacados siempre por la prensa extranjera y por los extranjeros que vienen para acá en cómo nosotros nos comportamos a este par de fenómenos. Y nosotros desde chiquitito, el Esteban, mucho más, cuando estaba en el colegio y salía con la operación Daisy, que ahora ya no es otro nombre, tiene otro nombre, parece. Se llama plan de evacuación. ¿Cómo? Los planes de evacuación, así se llaman ahora. Planes de evacuación, no, pero te acuerdas que le habían puesto como el nombre de una persona, que de una chilena que había fallecido en los tsunamis de la India, por allá, por ese lado. Bueno, oye, esa cultura que a nosotros nos enseñaron de muy chiquitos ante el tema de los temblores, qué sé yo, meternos debajo de la mesa, la mampara de la puerta, etcétera, etcétera, que hasta el día de hoy lo tenemos súper, súper bien incorporado. ¿Qué pasa con el mundo de los incendios forestales, considerando de que son eventos súper dinámicos? Yo no me atrevería nunca a establecer una vía de evacuación de tal o cual forma en algún territorio definido. Sí creo, y aquí está más que en las lecciones aprendidas que decía Esteban, en las lecciones no aprendidas, que tienen que ver con que se han fijado, yo me imagino que como buenos participantes de estos temas, han estado al día con todas las publicaciones y con todas las emisiones que han hecho la televisión, sobre todo. Y hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención. De las personas que han sido afectadas, tanto en Biobío y en Ñuble, hay una frase que a mí se me repite una y otra vez. Yo nunca pensé que el fuego iba a llegar hasta acá. Yo nunca creí hasta que el fuego estaba encima, estaba a una cuadra, dos cuadras, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a llegar el día, te diría yo, y por eso yo digo que una lección no aprendía? ¿Cuándo va a llegar el día de que nosotros entendamos de que las instrucciones de evacuación no son para cuestionarlas, sino que más bien para ejecutarlas? Me llama la atención, no sé si a ustedes les pasó lo mismo con eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, pasa lo mismo, por ejemplo, yo creo que con los simulacros cuando se crean, como que la gente no se lo toma realmente como es, no sé si por desconocimiento, quizás por no querer aprenderlo. Yo en el último simulacro que se hizo en Valparaíso el año pasado, el 2025, justamente con respecto al tema evacuación de tsunami, mucha gente como que se lo tomó como descanso. Como que llegaban, salían, se tomaban un jugo, y no realmente. Conversé con un par de personas justamente diciendo la importancia. Al final, tener ciudadanos y ciudadanas preparadas permite, por ejemplo, saber qué hacer en una emergencia, ya casi como instintivamente. Saber cómo organizarnos, en qué lugar nos vamos a encontrar, qué vías de, justamente lo que decía recientemente Esteban, qué vías vamos a ocupar para podernos comunicar, o simplemente qué vamos a hacer en caso de. Yo creo que falta esa conversación como de cada uno en los hogares. Por ejemplo, no sé si Jorge, tú tienes un plan de evacuación en caso de incendio forestal cercano a tu domicilio, por ejemplo. O sea, más que un plan, lo más que para nosotros es mucho más fácil. Primero porque nosotros somos solo dos personas en casa, más un par de mascotas. Y lo segundo es que yo trabajo en este, no directamente, pero sí relacionado a este mundo y tengo bastante información a la mano. Por otro lado, mi esposa es enfermera y también tiene como conocimientos del tema. Ha estado, nosotros ya llevamos más de 20 años juntos, entonces ella también está muy, muy al tanto de lo que tiene que ver con incendios forestales. Entonces nosotros efectivamente no es que tengamos un plan definido, escrito, ni mucho menos, pero sí es parte de nuestra conversación. Además que con la experiencia del 2024, que también nos pasó en su minuto, no, ¿cómo va a llegar hasta acá el incendio? Y la verdad que nosotros vivimos acá en Caminante Nacional y el incendio no llegó a este sector, pero podría haber llegado, ¿te fijas? Entonces nosotros dentro de nuestras conversas sí la tenemos súper clara. Ahora, distinto es en las casas de uno de mis hermanos que vive en Limache y en el de mi hermana que también vive en Limache y mi mamá que vive en Villa Alemana. Ellos sí efectivamente tienen un formato donde ellos saben dónde se van a dirigir, quién va a pasar a buscar a quién, etcétera. Hay una conversación. Ahora, esto tiene que ver también un poco con la historia de nuestra familia. Nosotros somos 5 hermanos, de los 5 hermanos 4 alguna vez pasamos por el mundo de la brigada de incendios forestales. Mis padres, como ustedes lo saben, fueron terreros de CONAF por muchos años. Sí. Entonces, este es un tema que para nosotros en lo particular es un tema que está en el día a día. De hecho, entre bromas o con conversaciones un poco muy livianas, nosotros en la mañana, oye, ¿cómo está el tiempo para este lado? ¿Cómo está para allá? Oye, ojo, ¿qué? ¿Te fijáis? Es una conversación diaria. Entonces, para nosotros ha sido una rutina, ha sido una forma un poco de cómo nosotros nos hemos ido formando en el tiempo como personas, como profesionales. Todos trabajamos en el mundo, más mis hermanos que yo en realidad, en el mundo de la emergencia. Entonces hay como un conocimiento de base, ¿te fijáis? El tema no es tanto cómo lo vivo yo, sino cómo nosotros hemos podido traspasar un poco la información a nuestras familias ampliadas, ¿te fijáis? A nuestros cuñados, a nuestros tíos, que no necesariamente tienen que ver con este mundo, que no lo conocen, y que en el último tiempo sí se han visto no afectados, pero sí por lo menos han tenido que estar atentos a las situaciones, sobre todo pensando en el 2024 pasado. Sí, claro que sí. Bueno, ya estamos cumpliendo con el horario que nos habíamos propuesto. Casi una hora ya hablando justamente de prevención de incendios forestales. Jorge, Esteban. Quiero partir por Esteban, las palabras al cierre antes de cerrar y también invitar a la gente a que vamos a estar todos los miércoles entre las 9:30 y las 22:30 horas hablando justamente de esta temática para que la gente también pueda participar. Esteban. Sí, solo comentarle que desde el 2023 hasta el 2026 han fallecido 184 personas a causa de incendios forestales. Entonces es un tema que sí cobra vidas y que creo que es responsabilidad de nosotros, al menos de los que participamos en este tipo de emergencias, de transmitir la experiencia, como decía Jorge, nuestra familia ampliada, que la seguridad, si es un tema personal, si es un tema familiar, si es un tema que hay que tratar en un almuerzo, en una comida, en una conversación, para evitar más muertes, y también creo que hay mucho trabajo que desarrollar. Para mí puntualmente es el tema de que todos conversemos el mismo idioma, y felices de aportar en este espacio. Gracias por la oportunidad de que nos entrega de poder hacerlo a través de la radio, que es un medio que efectivamente es bastante bueno como para llegar a las personas. Y felices de aportar y sumando más gente también, porque nosotros, si bien no tenemos la verdad, creo que hay mucha gente que está desarrollando trabajo hoy respecto a los incendios forestales que podemos aprovechar en este espacio para que más gente se informe al respecto. Sí, un abrazo grande, buenas noches. Muchas gracias, Esteban. Jorge. Mira, un poco lo mismo que decía Esteban. Creo que primero agradecer a ti, Álvaro, y a la radio la oportunidad de poder participar. Y por sobre todas las cosas, tener la oportunidad de compartir con gente como Esteban, como Fernando, y esperamos que la próxima semana se pueda unir, que somos apasionados por este mundo, cada uno de distintos puntos del quehacer y también de la ubicación geográfica. Fernando está en la región de los ríos, Esteban en Quilpué, Esteban en Valparaíso, tiene estado en Viña. Y en la medida que podamos seguir sumando personas y un poco tomar la posta, ¿sabes qué? Dentro de todo del concepto de la evangelización, yo creo que no nos podemos cansar de repetir el mensaje. Y el mensaje está súper claro, que lo decía recién Esteban. Oye, ya, no podemos seguir permitiendo que se nos sigan quemando los vecinos. Sí, claro. que se nos siga muriendo gente, padres de familia, pequeños, abuelitos, etcétera, etcétera. Y si nosotros podemos ser de cierta forma una coma en este gran texto que tiene que ver con el poder compartir la información, un poco lo que sabemos, un poco desde nuestros puntos de vista, desde nuestra experiencia, felices de poder compartir siempre. Así que una vez más, agradecidos por la invitación. Maravilloso. Muchas gracias a ambos. Los espero el próximo miércoles a contar de las 21 a 30 horas. Pero antes de despedirnos, yo sé que Jorge me había pedido, es fanático de Capitán Memo, así que nos vamos a despedir junto a Capitán Memo. Capitán Futuro. Que estén bien, chicos. Cuídense mucho. Maravilloso. Cuídense, chicos. Que estén bien. Saludos a todos. Chao, igual. Chao, chao. Llegamos al cierre del bloque. Hablemos de prevención de incendios forestales en la radio. Un espacio realizado con el auspicio de Previfor.cl. Agradecemos a nuestros panelistas Jorge Araya, Esteban Paredes y Fernando Rein por sus valiosos aportes y reflexiones. Reiteramos el llamado a la prevención y al compromiso ciudadano, recordando que proteger nuestros bosques y territorios es una tarea de todos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más contenidos en Conexiones.